Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y aquí arrancamos, como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber, esta segunda parte de En Nuestras Manos. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros, si necesitan un ángel y un mensaje, ahora hasta las 12 del mediodía, puedes hacerlo llamándonos al 4789-9014. 4789-9014. Ese es nuestro teléfono, es el teléfono de la producción de este programa, así que podés llamarnos cada vez que necesites conectarte con nosotros por alguna razón, pero durante el programa para pedirnos un ángel y un mensaje. También en estos números podés conseguir los libros, tanto Luz de Ángeles como Ángeles a tu Alrededor, podés conseguir los talleres, que ya están grabados, que podés entrar en la página de internet www.cristinadelsolar.com.ar. Allí vas a la página Conseguir los Cursos y ahí tenés los talleres que están en formato de voz y en archivo de papel, donde está todo escrito y hablado lo que hemos visto en cada uno de esos talleres. Les cuento también que pueden allí, a través de la página, conseguir las meditaciones. Nosotros enviamos tanto las meditaciones como los talleres, los mandamos por correo electrónico. Vos recibís un link y ahí te bajás tu meditación, te bajás tu taller o lo que quieras recibir. Bueno, vamos al ángel para este programa. Y viene a nosotros el ángel de la perseverancia. Hay un dicho popular que dice, persevera y triunfarás, pues para poder llegar hay que mantenerse en el camino. Y este camino suele ser difícil, lleno de obstáculos. Cuando creemos que no podremos seguir adelante, el ángel de la perseverancia nos ayudará a lograrlo. Ser perseverante es una actitud que, unida a la fe, se convierte en una llave para el éxito, porque nada podrá derribarnos, podrán sacudirnos, podrán marearnos, pero nunca apartarnos del camino. El mundo gira tan rápidamente que nos obliga a los cambios permanentes. La perseverancia no significa encapricharnos y detenernos. La perseverancia verdadera se adapta a los cambios, a la evolución, a las necesidades del mundo. Este ángel persistirá con su fuerza para mantenernos en el camino. Cuando estamos débiles, cuando creamos no poder seguir, ese será el momento indicado de llamarlo. Podemos pedir su ayuda diciendo, ángel de la perseverancia, te pido que me ayudes a mantener la fuerza en, ahí pido en qué me quiero sostener, para lograr cumplir con mi misión, ser perseverante y conseguir el objetivo final. Gracias, sé que estarás conmigo. Ahora debemos poner manos a la obra. El camino se irá aclarando. Los obstáculos tomarán otra dimensión. Y definitivamente llegaremos a cumplir con nuestra misión. Y ahora el ángel de la perseverancia nos da un mensaje. Él nos dice, aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. Desde este momento las señales son claras. No dudes en seguirla. La luz de Dios está en ella. Y la perseverancia es sostener, no encaprichadamente, no a lo loco, no con un esfuerzo denodado, seguir siempre subiendo la cuesta cuando las señales que nos mandan nuestros ángeles son deja cambiar, viene otra cosa, te mandan otras posibilidades. Es perseverar en lo que estás convencido, con ese convencimiento que viene desde adentro, en que tu misión es esta y que vos vas a seguir adelante. Esto voy a poner de ejemplo lo que a mí me pasa. Yo tengo el convencimiento firme de que mi misión es esta. Tengo el convencimiento firme y seguro que todos los libros que yo tengo escritos hay que editarlos. Porque así como los tres primeros han hecho mucho bien y han ayudado a mucha gente y han generado cambios y han posibilitado, bueno, mi misión es seguir editando mis libros, seguir con este programa de radio o ampliarlo y tener charlas todas las semanas. Esta siento claramente que es mi misión. Yo desde el año 96 que dejé todo y me dedico a esto. Claro, hay momentos en los que la marcha se acelera y entonces vas muy feliz porque el camino se allana, en muchos momentos, pero muchos momentos, en los cuales sentís que estás, viste, con los molinos de viento, que todo tu esfuerzo, que todo tu trabajo, que todo lo que vos haces viene seguido de situaciones complicadas y trabas. Bueno, el ángel de la perseverancia es el que me tiene a mí hoy acá. El ángel de la perseverancia es el que me ayuda a seguir adelante en los talleres en Belgrano, aunque hayamos pasado por épocas de grupos muy chiquititos, y siento que va abriéndose el camino y va viniendo nuevamente, o que quiero ir a distintos lugares, y bueno, por ahí me citan de un lugar que les ha costado mucho, como fue en Cañuelas, que fue una experiencia lindísima para mí, que le doy gracias al amor, al cariño, a la buena onda, el Centro Cailas, que fue tan lindo lugar, no solamente en lo estético, sino en lo espiritual, en lo energético. Es como, me sentí como en casa, realmente. Me sentí en un lugar bien, bien querida y bien, bien esperada. Así que les doy las gracias a toda la gente de Cañuelas por el amor que pusieron, por las ganas que tuvieron, por cómo estaban enganchados y esperando ese taller que les di con mucho amor y que vamos a volver a ir. Creo que vamos ahora a ir nuevamente el viernes 19 de agosto. Después vamos a decir qué taller eligieron, porque les dejé un montón para que puedan elegir. Y así, mira, a donde me llamen, a donde quieran armar un taller, yo no tengo problemas en ir una vez por mes. ¿Me citás? Y voy. Arreglamos, hablas con Daniel. Este es el camino, este es el ángel de la perseverancia para mí. Perseverar. Dios provee. Hay muchos momentos, y esto se los digo de corazón, en estos 15 ya van a ser, porque en el 96 empecé con todo esto. En julio del 96 yo arranqué a full con todo esto. O sea que ya hacen 15 años. Tengo que hacer la fiestita de 15. 15 años ya, mirá, no es poco. En el 97 empecé con la radio. Yo iba ya en el 95 a programas invitadas. En el 97 empezó mi primer programa que se llamaba Abre tus alas, que lo extraño y que es un programa que pronto, en algún momento, aquí en Radio del Pueblo vamos a buscar un horario para hacerlo. Tengo esa esperanza, tengo esa expectativa. Y después se agarramos con la doctora Garber en el 91, o sea, en el 2001, hace 10 años, con la doctora Garber decidimos hacer en nuestras manos. Miren si seré perseverante. Miren si me pondré, y no me es fácil, como a ninguno de ustedes, perseverar en una relación afectiva. Yo llevo 32 años de casada, pero ahora en noviembre cumplo 40 años desde que Daniel y yo somos novios. 40 años. Esto es, y 15 tardé para tener mi primer hijo, mi único hijo, y todo me costó mucho en la vida, y tuve perseverancia, y seguí, y seguí. Y seguí. Y ahora llevo como 2 o 3 años tratando de reeditar por cuarta vez Oremos. Bueno, a veces las cosas no son fáciles. Cuando yo te hablo de perseverancia, no te hablo de que puff, nace ahí nomás, viste, se cree en el pasto, crece en el pasto, pones una semilla y crece inmediatamente. Te hablo al revés, te hablo de que esa semilla hay que cultivarla. Hay que estar cerca, hay que poner siempre, siempre, siempre lo mejor de uno. Entonces vos poniendo lo mejor de uno, tuyo, y pidiéndole al ángel de la perseverancia, en un momento los frutos se ven. Yo lo conté 1000 veces, no una, ni 2, ni 3, 1000 veces, el famoso escrito del bambú, que en realidad no es un cuento, en realidad es poner escrito una realidad de la vida. Estoy tratando de buscarlo para ser fiel al texto, ¿no? Pero bueno, lo contaba el otro día en Cañuelas, que realmente, bueno, lo voy a contar como me lo acuerdo, total no es tan importante. La perfección. Acá está. Dice, no hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de buena semilla, buen abono y riego constante. También es obvio que quien cultiva la tierra no se para impaciente frente a la semilla sembrada, jalándola con el riesgo de echarla a perder, gritándole con todas sus fuerzas, crece, crece, crece, por favor. Hay algo muy curioso que sucede con el bambú japonés y que lo transforma en no apto para impacientes. Siembras la semilla, la abonas y te ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad, no pasa nada con la semilla durante los primeros 7 años, a tal punto que un cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado semillas infértiles. Sin embargo, durante el 7º año, en un periodo de solo 6 semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. ¿Tardó solo 6 semanas en crecer? No. La verdad es que tomó 7 años y 6 semanas en desarrollarse. Durante los primeros 7 años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitirían sostener el crecimiento que iba a tener después de 7 años. Esta es una historia verídica, o sea, no es un cuento, es de la vida real. Esto se sabe que es así. ¿Y nosotros qué hacemos? Y nosotros nos ponemos ansiosos. Nosotros empezamos a decir, bueno, mirá, yo hace desde el 2009, en mi caso, desde el 2009 que los talleres cada vez menos, y cada vez menos, y que la gente cada vez menos. Y entonces, ¿qué hago? Y bueno, me voy. Y es lo que siento, y es lo que pienso, y son las señales. Y de golpe llega otra señal que te dice, abrí los ojos, quédate tranquila, este es tu lugar, la gente te busca, la gente sabe a dónde estás hace ya 13 años en este lugar. Cerrar e irte para abrir otro en el futuro, este es tu espacio, cultivalo, cuídalo, ya va a dar sus frutos. Esto te lo digo por experiencia. El ángel de la templanza me ayudó en todo en mi vida. Me ayudó a esperar cada momento que se alargó, cada cosa que me fue difícil. Cuando era más chica, el trabajo que no llegó, que después vino, las situaciones que pensaba que no iba a poder resolver y se resolvieron. Porque uno a veces, vos mirás a la vida desde lo ya vivido y claro, te das cuenta de que valía la pena esperar o que había que esperar. O que, bueno, es lógico que yo he tenido 8 años de noviazgo. Si me puse de novia a los 14, 13 para 14. Hubiera sido ilógico que me casara a los 15. Hoy, desde esta distancia lo veo, pero mis años de espera en aquel momento fueron difíciles. Entonces, a veces, cuando pasa el tiempo, vos te das cuenta por qué tuviste que esperar. ¿Por qué era el momento, no era ese el momento? Y si pedís bien, y si pedís con fe, si tenés templanza, si tenés serenidad, si tenés certeza de que Dios quiere para vos lo mejor, entonces vas a ver que esperás, esperás, esperás, pero vale la pena. No corre el tiempo como un reloj loco, corre como tiene que correr cada segundo en su segundo y no en el segundo siguiente. ¿Qué te pasa cuando un reloj corre como loco y se adelanta? Te descompagina, te confunde. Y cuando atrasa, lo mismo. Cada cosa tiene que suceder en el momento justo. Y tu ritmo de vida, por ahí vos no lo conoces. El ritmo de vida es lento, seguro y firme. Otros hacen, todo se les da rápido. Todos logran aquí, ahora, mañana, esto, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Y después, la ansiedad, la angustia, el acostumbrarse a que esto es como yo quiero, hace que no puedan enganchar. Entonces, en algún momento, ese reloj que vino muy acelerado, se tiene que detener para poder empezar a marcar el verdadero ritmo. El ángel de la templanza te da eso, el verdadero ritmo. El ángel de la templanza es amigo de la hora. El libro del poder de la hora de Eckhart Tolle, que yo di el taller, que di la charla sobre él, te dice claramente, aquí y ahora, viví el ahora para poder vivir el después. Eso es muchas veces lo que nos hace vivir mal, el vivir en el después, el vivir en lo que va a venir, en lo que va a seguir o en lo que debería seguir. En el libro Ángeles a tu alrededor, siguiendo a este escrito del bambú, dice, podemos tener un sembrado de bambú frente a nosotros y sentirnos angustiados por la demora. Debemos saber esperar nuestro ritmo, nuestros tiempos, la maduración necesaria de las situaciones que aparentan no crecer, no dar frutos. Cuando le dedicamos tiempo y esfuerzo a nuestra siembra, no importa cuánto nos lleve, siempre madura. Y lo que parece no tener un resultado favorable a la vista, seguramente está echando raíces. La ansiedad es una de nuestras peores enemigas. Estamos tan apurados. Todo tiene que ser hoy, ahora, de lo contrario parece que no sirve. La tecnología es cada vez más rápida, las comunicaciones, pero hay ciclos de la vida que son y serán lentos, que deben tener un proceso de maduración. Por el contrario, si se manifiesta antes de tiempo, puede fracasar, tener serias dificultades para su desarrollo. Tomemos como ejemplo una gestación. Un periodo de embarazo en la mujer lleva 9 meses. En otros seres del reino animal puede llevar días o meses. Depende también, hay quienes llevan 2 años de gestación. Por ejemplo, el elefante lleva 21 a 22 meses. A nosotros puede parecernos una eternidad, pero no lo es para el elefante. Debe tener su tiempo, su ritmo natural. Si nace antes de tiempo, prematuro, corre riesgos la vida, la salud de ese recién nacido. Nuestro crecimiento lleva su tiempo y por mucho que queramos adelantarlo, no es bueno. Según con los ojos que lo miremos, es como lo comprenderemos. Si un gato tuviera poder de comprensión y supiera que tardamos 9 meses en parir, se horrorizaría. Ellos en 60 días promedios nacen. Por eso es que cada uno tiene su tiempo y Dios sabe cuándo es el momento en que estamos maduros para recibir sus dones. Mi hijo, que en ese momento, cuando escribí el libro, estaba en 6.º grado, hace unos días, al conversar con una niña de 1.º grado, no podía comprender que no supiera leer. ¿Cómo algo tan simple? Ella no lo sabía. Lo que sí es difícil es estudiar y dar una lección de 6.º grado. No esa tontería de aprender a leer. Y me causó mucha ternura y le recordé lo difícil que parecía para él a esa edad, de que cada paso fue dado en su momento, con sus dificultades, pero que todas se iban superando. Le propuse que hablara con un chico de 7.º, y así se daría cuenta que lo que hoy es difícil para él, para el otro es tan simple o más que leer en 1.º grado. Escuchándolo y ayudándolo a comprender esto, comprendí que muchas veces perdemos de vista cuánto nos ha costado cosas que hemos conseguido, y quizá ya no valoramos porque forman parte de lo cotidiano. En el momento en que las cosas nos parecen difíciles, cuando creemos que no podemos lograrlos, que el tiempo pasa y no suceden las cosas como lo habíamos previsto, recordemos que ya en otra oportunidad nos ha ocurrido y que encontramos la respuesta o la solución en el momento indicado. Entonces así alejaremos de nuestra mente la ansiedad que nos lleva a la falta de paz, de armonía. No disfrutamos del hoy, esperando que llegue el mañana. Nos damos cuenta que hoy es el mañana del ayer y que estamos perdiendo de vivir y disfrutar las cosas en el momento presente. Saber esperar es una actitud de fe. Serenarnos y esperar los tiempos que Dios realmente tiene pensados y que hará lo mejor para nosotros. Nos ayudará a disfrutar de lo que vivamos hoy, de nuestro presente, que en definitiva es lo que tenemos verdadero. Ayer ya pasó y mañana está por llegar. Bueno, el capítulo sigue y es muy muy lindo, pero no me va a dar el tiempo sino para darles los mensajes. Les cuento que este sábado nos vamos a juntar en un taller, como todos mis talleres los hago con el mismo amor y con la misma expectativa, donde vamos a hablar un poco de esto. Por algo salió este ángel bendito de la templanza, pero en realidad el taller apunta, el sábado pasado hicimos uno de sanación angélica que ya está. Las personas que lo quieran conseguir pueden entrar en la página. Ahí lo pueden pagar por Rappi Pago, pago fácil, por tarjeta de crédito, como quieran, y lo piden y se los podemos enviar por correo. Les digo que es un taller muy especial el que hicimos el sábado pasado. El sábado que viene vamos a hacer otro taller que también tiene que ver con esto de soltar las velas, ¿no? Avanzar, poder soltar esta cosa que me tiene agarrado al pasado, poder mirar hacia adelante, pero vivir el aquí y el ahora. Así como dimos el taller El Poder del Ahora, este sábado vamos a hablar sobre esto, sobre el presente. Vivo mi tiempo presente. Y disfruto, porque una cosa es vivirlo y otra cosa es disfrutarlo. Darme el permiso de sentirme que estoy protegido, estoy sanado, estoy iluminado con la ayuda de los ángeles. Entonces, vivo el momento presente. este sábado a las 4 de la tarde, poder engancharme. El jueves les digo bien el nombre del taller, pero la idea del taller es esa. Puedo engancharme en lo que tengo que construir hoy. Yo no puedo preparar la cena si estoy preparando el almuerzo. No puedo pasarme de alto nada. Tengo que vivir ese momento. Vamos a hablar seguramente del poder de la hora un poco, pero vamos a trabajar con la respiración y vamos a trabajar con las palabras de Juan 23 y vamos a trabajar con el solo por hoy. Solo por hoy. Si yo solo por hoy puedo pasar este día de trabajo, aunque me sea difícil, aunque mi jefe me tenga podrida, aunque mis hijos no me dan bolilla, aunque me esfuerzo, solo por hoy hago un cambio. Solo por hoy me propongo tomarlo de manera diferente. Es muy probable que lo llame así el taller. Solo por hoy, de la mano de los ángeles. Como hoy puedo sembrar semillas como el bambú, que van a crecer dentro de 7 años. Pero mientras tanto vivo, poniendo el ejemplo del agricultor, del bambú. ¿Qué se creen? ¿Que su vida pasa nada más que por ir a regar eso y no hacer otra cosa? Tiene otras actividades. Vive. Sabe que tiene que esperar 7 años. Sabe que tiene que estar allí. Como en los juegos ahora estos de internet, ¿no? Que hay tantos jardines que alimentar, tantas cosas que hacer. Uno sabe qué animal tiene que crece más rápido, qué planta crece más rápido, qué. Bueno, este es el juego de la vida al que te propongo jugar. Solo por hoy. Bueno, el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Lidia de Villa del Parque, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor. Date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. Para Lucy de Pilar, el ángel de la amistad. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Para Susana de Belgrano, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Norma de Belgrano, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. María Virginia de Ramos, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. Para Kika de Tigre, el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Mónica de Tigre, el ángel de la justicia. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Yolanda de Ramos, para vos el arcángel Gabriel. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. María del Rosario de Castelar, el ángel de la madurez. Y aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. Desde este momento las señales son claras. No dudes en seguirla. La luz de Dios está en ella. María Angélica de Ciudadela, el ángel de la guarda. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Claudia de Benavides, el ángel del servicio. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Alberto de Núñez, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala. Vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Josefina de Ituzaingó, para vos el ángel de la claridad. Y aquí estoy, date tiempo para el amor, date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo, el amor de Dios está en tu corazón, bríndalo, porque es inagotable. Alicia de San Justo, el ángel de la verdad. Y aquí estoy, date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo, la ayuda llegó, acéptala, sé plena. Para Ariel de Morón, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy, no es difícil, apóyate en la oración. La fe acorta cualquier distancia, estás a un paso de lograrlo. Pide que se te dará. Y para Susana, Rafael, Juan Martín y Hernán de Vicente López, para todos ellos va el arcángel Miguel. Y aquí estoy, seré tu escudo, puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Bueno, y a todos los que no pudieron entrar, les mando un beso y les pido que, bueno, el martes, el jueves estamos acá de vuelta, así que seguramente los ángeles van a estar allí. Y viene para todos el arcángel Metatrón. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques, afirma tu fe, reza con alegría y así recibirás. Y para cerrar, con este bendito ángel que nos acompaña en el día de hoy, que es el ángel de la templanza, quiero decirte que cuando tenés templanza, tarde o temprano tu bambú crece. Tarde o temprano llega la compensación, porque Dios te ve, ve el esfuerzo. Muchas veces uno tiene ganas de tirar todo por la borda, pero cuando el ángel de la templanza está a tu lado, sabes que no es el momento. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida.